fíjate que lo que se ha denominado maquila y moda aquí en nuestro departamento ha dado un resultado supremamente importante. Todo lo que es las relaciones con nuestros industriales, especialmente con nuestros textileros, y en esa unión mancomunada con el departamento, con el municipio y con nuestros empresarios, pues da resultado que tengamos nosotros un evento no solamente de talla nacional sino internacional, y que día a día se han venido superando con creces los resultados económicos. El año pasado estaba mostrando unas ventas por alrededor de los 16 mil millones de pesos y 10 pesos se superó. Vamos a ver este año, que esperamos también sea muy positivo y que todos los tolimenses, nuestros ibaguereños y toda nuestra nación disfrute de este importante evento de moda para todo nuestro país. Un duro golpe dio la policía a una banda de delincuentes que vienen extorsionando a comerciantes y tolimenses y cundinamarqueses, ¿no?, en el 20 de julio. Se dio un golpe muy importante de unas bandas de extorsionistas que lo venían realizando desde la cárcel. Son dos personas que están plenamente identificadas, que están en proceso de judicialización, y se pudo desvertebrar las personas que hacían el cobro de las extorsiones. Aquí en Tolima habían dos personas, en el Valle y en Bogotá hay dos personas que fueron capturadas simultáneamente, y en donde ya van a comenzar a hacer una serie de delaciones, por cuanto ya se avisoró que va a haber una mayor profundidad en esta investigación, en donde van a haber mucho más capturados en los próximos días. Doctor, ¿qué se está ayudando en cuanto a seguridad en Chaparral? En días pasados una familia fueron atracadas allí en este sector rural de Chaparral. ¿Cómo está manejando eso? El señor gobernador, el doctor Luis Carlos Delgado Peñón, convocó a un consejo de seguridad con todos los mandatarios del sur del Tolima para hacer un análisis muy pormenorizado sobre todo lo que acontece en esta importante región. Estuvo el general Martínez, comandante de la quinta división, estuvo el director del CTI, la directora especial de fiscalías, el comandante de la policía departamental, el comandante de la policía metropolitana y muchas otras personas más, quienes expusieron cada uno de los hechos más notorios que están sucediendo. Y por ello, mire la contundencia con que se están dando los resultados acá en el Tolima, de las capturas que se han venido realizando en gran parte de nuestro departamento. El comandante de la sexta brigada también hizo una serie de capturas hace aproximadamente 15 días de unas bandas de extorsionistas, y los que van a seguir viendo. Pero de igual manera también se han lanzado campañas de prevención en conjunto con el ejército y con la policía, para que se nos brinde información rápida y oportuna por parte de la comunidad, y para que también las personas que han sido afectadas de esto denuncien, porque para ellos sería mucho más rápido que se denunciara y que se nos diera información, si podemos tener una mayor cooperación. Pues llegamos con el golpe más contundente y más rápido, por ello hay esas campañas que se están realizando en conjunto con ellos. Éxito, doctor. Okay, muchas gracias.